El muro este fue construido por Marruecos cuando invadió el Sahara, y para defenderse del Ejército de Liberación Saharaui construyeron un muro, se considera el muro más grande del mundo, de 2.700 kilómetros y con minas. Hay 6 millones de minas enterradas en ese muro, con alambre y todo esto. Y resulta cuando se firma en el año 1990 el acuerdo entre el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, representante único y legítimo del pueblo saharaui, por intermediación de la ONU, se firmó el alto el fuego para celebrar un referéndum en 4 meses. Por lo tanto, se creó una comisión de Naciones Unidas, la que se llama Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental. Desde el año 91 está instalada ahí y su compromiso no se ha llevado a cabo porque no se celebró el referéndum y han tardado 30 años y el pueblo saharaui se cansó. La verdad es que nos consideran de que merecemos el premio de la idiotez, ¿no? Porque hemos está aguantando y nos han engañado tanto Marruecos como Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad. Esta misión, en lugar de celebrar un referéndum, que su trabajo se trasladó en no mirar el abuso de los derechos humanos contra la población saharaui en la zona ocupada, y ha estado vigilando solamente. Marruecos abrió una brecha, se le permitió abrir una brecha, incumpliendo el acuerdo militar número 1 sobre el alto el fuego, abrieron una brecha para transitar camiones y mercancías del Sáhara Occidental, bueno, del Sáhara Occidental, por Marruecos, atravesando el muro por esa brecha hacia Mauritania y hacia África. Y durante estos 30 años, desde el año 90, pues han estado transitando no solamente mercancías de empresas francesas instaladas en Marruecos, de empresas españolas instaladas en Marruecos, sino que empezaron a saquear los recursos naturales del Sahara a través de la derecha, que es el pescado, las hortalizas, las frutas, la verdura, que sé que existen los invernaderos del sur del Sahara, creadas ilegalmente por Marruecos, y el tráfico de droga de Marruecos, considerándose que Marruecos es la primera potencia de hachís del mundo. Y ahí empezaron a inundar a toda África de la droga marroquí, que antes no la conocían, y empezaron a sacar recursos naturales del Sahara, como es la pesca y la fruta y la hortaliza de esa frontera. Y los barcos pesqueros de España, que son los mayores que faenan ahí ilegalmente, porque acordaron un acuerdo de la Unión Europea con Marruecos sobre la agua del Sahara ilegalmente, ¿no? Todo esto visto por todo el mundo y en contra de una sentencia, de varias sentencias del Tribunal Europeo. Y nada, entonces decidimos que ya es hora de que nos escuchen, porque no se estaban escuchando a nada. El secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, el Consejo de Seguridad, dominado por Francia, que tiene derecho a veto, son los que están obstaculizando este proceso y son los que están llevando esto a que se estalle otra vez la guerra. Entonces, la sociedad civil saharaui decidieron manifestarse pacíficamente y cerrar esta brecha ilegal, cerrando ese camino, instalando un campamento desde hace 10 días. Y nada, y ahí se ha formado un bloqueo, una caravana de casi 15 kilómetros de camiones que transportan esta mercancía que ha robado del pueblo saharaui. Y África, países de África como Mauritania, Senegal y todo esto, no le llega la fruta y la verdura que les llevaba a Marruecos, robada, y se están quejando. Entonces, el Consejo de Seguridad, o el secretario general, ha dicho que deben de dejar transitar a los camiones y las personas por esa brecha. Se olvidan de que es una brecha ilegal y se olvidan que su papel es cerrarla y celebrar un referéndum. Y eso es lo que ha cabreado al pueblo saharaui, se ha instalado ahí, básicamente, y ha instalado campamento permanente. Si no se soluciona el problema del Sahara, se celebra un referéndum, eso va a estar cerrado acá y acá. Las pérdidas que van a sufrir son las empresas marroquíes, las empresas francesas y las empresas españolas. Son los que están boicoteando el proceso de paz sellado en el año 91. Y son los que apoyan a Marruecos, desgraciadamente, estos dos países, que es Francia y España, que es la responsable de todo el conflicto por haber abandonado el Sáhara en esa situación sin celebrar el referéndum y pasar a una administración del territorio ilegalmente a Marruecos. El famoso acuerdo tripartito de Madrid, que hemos denunciado un montón de años, que fue el 14 de noviembre de 1975. Y esa es la cuestión. El mundo se está quejando ahora porque nosotros hemos decidido cerrar las fronteras, que esa brecha que es ilegal y está en nuestro territorio y está sacando, saqueando nuestras riquezas naturales. Y eso no lo vamos a permitir. Por eso el pueblo saharaui se ha levantado y el Polisario ha amenazado de que si vas a celebrar el referéndum, esto quiere decir que se viola el acuerdo y se echa para atrás el plan de paz. Lo violan porque lo están violando desde hace 30 años y nadie dice nada. Pues nosotros nos han tocado las narices, por decirle de alguna manera, de que de alguna manera por cerrar esta brecha, y si hay que estallar la guerra, que estalla. Nuestra solución está en que vuelve la guerra para recuperar el derecho de nuestra soberanía. Y eso es lo que está aconteciendo ahora mismo en la brecha del Gargarat. No, no ha habido violencia, Bashir. No, de momento todavía no ha habido violencia, pero Marruecos ha trasladado enormes columnas de material y de tanques a la zona del Gargarat, a la zona del muro, y probablemente, y el Polisario está también, el ejército saharaui está en alerta por si ocurre cualquier cosa con los civiles que están protestando ahí, por si el ejército marroquí viola el alto del fuego y ataca a este campamento, pues esto sí puede estallar la guerra. Estamos. El pueblo saharaui y la juventud están deseando que vuelva la guerra porque es la única solución al conflicto. Y no creo que nos van a engañar otra vez, porque ya sabemos lo que vale la ONU y ya sabemos lo que vale el Consejo de Seguridad. Son una mafia que juegan con los intereses de los pueblos y solamente miran sus intereses personales, como Francia, como España y como la Unión Europea y toda esta gente que viven del cuento y nos engañan. Nosotros ya no tenemos fiabilidad en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y a la MINURSO. Y la MINURSO, igual el pueblo saharaui, le dice: venga, a coger aviones y largarse de aquí, porque no están haciendo nada, están protegiendo al agresor. Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad están protegiendo al agresor del pueblo saharaui, que es Marruecos. Claro. En connivencia con Francia y con España, porque ellos son los que ganan con esos productos, vendiendo sus mercancías de sus empresas instaladas en Marruecos, en cooperación con Marruecos, porque las empresas que están instaladas en Marruecos no son del pueblo marroquí, son de Francia, España y del rey de Marruecos. Claro. Y esto es lo que está pasando, sí. Bashir, y el Frente Polisario, ¿qué capacidad tiene? Porque yo conozco que en el pasado fue una fuerza muy importante, pero ¿hoy qué capacidad tiene? Hoy tenemos, si hemos logrado todos los éxitos que tenemos y hemos arrinconado a Marruecos hasta que pidió el auxilio de la ONU para firmar el plan de paz lo buscó Marruecos, pidió a Francia que interviniera y a Naciones Unidas para firmar el acuerdo de paz porque ya no podían con el ejército saharaui. Nosotros empezamos de la nada. De la nada, y todo lo que hemos tenido, gracias a la unidad nacional del pueblo saharaui, hoy en día estamos mucho más preparados que en el año 90 y que el año 2000 y que el año 80 y que todo esto. El que está débil y tiene menos recursos, tiene una economía súper débil y un conflicto interno socialmente es Marruecos. Porque Marruecos ya no tiene lo que tenía el poder económico que le brindaban los países del Golfo porque tienen sus propios problemas. Ya no tiene esa gran amistad con Arabia Saudí, con Emiratos y con Qatar y todo esto porque tiene sus propios conflictos en su zona. Entonces, Marruecos sin Arabia Saudí, sin esta gente, sin Francia, no tiene nada. Todo el material que tiene es caduco. Y nosotros estamos mucho más preparados que el año 90. Y lo arrinconamos a acudir al plan de paz. Pero Marruecos es un país chantajista. Se dedica a los recursos del dinero del edificio del pueblo saharaui, se dedica a sobornar a los periodistas, a los políticos, a los de la ONU, a todo esto. Ellos viven de esto, no tienen legitimidad de nada. Marruecos no tiene legitimidad, ni siquiera su régimen tiene legitimidad, es su propio país, porque es una dictadura. Los marroquíes están moviendo el Atlántico aquí, huyendo de Europa. Muy bien. Nosotros no tenemos miedo a eso, todo lo contrario. Queremos volver a la guerra para recuperar nuestra independencia, porque no podemos permanecer otros 30 años aguantando y respetando la legalidad internacional. La legalidad internacional no sirve para nada. Lo decimos nosotros con nuestra experiencia. La legalidad y el Consejo de Seguridad es una mafia. No sirve para nada, solamente ayudan al poderoso y buscan su interés económico. Y ya está. Y estamos hartos ya de eso. No queremos oír del Consejo de Seguridad nada, ni de Naciones Unidas nada, que retiren su fracasada misión de Naciones Unidas, que era MINURSO, que se creó para hacer el referéndum, y está protegiendo un camino para transitar los camiones cargados de recursos robados. Eso es una vergüenza. Todo el mundo lo sabe, es una vergüenza. Si no se cambia el sistema de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de esos cinco permanentes, no debe haber ningún país permanente del Consejo de Seguridad, porque es nefasto para la política y para los derechos sociales del mundo. Y eso es lo que tengo que decir, vamos. Claro. Eso está muy claro. Bashir, le quiero agradecer mucho desde Uruguay por este contacto y quedamos a la orden y en contacto para seguir conociendo la lucha del pueblo saharaui. El agradecimiento es al pueblo uruguayo solidario e inigualable por su político y su pueblo. Gracias a ustedes por vuestra solidaridad.